Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, La Quimera de Oro, con guión y dirección de Charles Chaplin. ¿Y quién es Chaplin? Bien, nace en Londres, 1889, y muere en Suiza, 1977. A los 21 años, se trasladó a Estados Unidos, donde se dedicó al medio cinematográfico, en el filme Carreras de Autos para Niños del año 1914. Aparece por primera vez el personaje de Charlotte. En 1915, contratado por Isanay, realizó varias películas, entre las que destaca El Vagabundo, en las cuales quedó definitivamente fijado el peculiar universo de Charlotte. En 1916 ya era el actor de cine mejor pagado de la época. Comienza a dirigir en 1919, cuando fundó, junto con Henri Pickford y D. W. Griffith de la United Artists Corporation, engrosaron su filmografía Una Mujer de París, La Quimera de Oro, El Circo, Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos, donde se agudiza su crítica social. Charlotte es la contrafigura de Hitler, Monsieur Verdoux, donde aparece por última vez el personaje de Charlotte. Viajó a Europa, se instaló en Suiza, aún produjo tres filmes más en Londres: Candilejas, La Condesa de Hong Kong y Un Rey en Nueva York. Escucharon la música en el tráiler del filme que nos ocupa, La Quimera de Oro. Bien, entonces, amigas, amigos, conozcamos la sinopsis de esta película. Bueno, pero primero vamos a las preguntas de los oyentes, ¿le parece, maestro? Pedro Jaramillo pregunta que si no es una casualidad, recurso propio de del melodrama, el que luego de matar a Big J. Marvay, por el otro, el delincuente Larson hallara la muerte por un desprendimiento de la nieve. ¿Qué sucede? Que tiene esa característica. Sucede que en el clímax el problema, el conflicto se resuelve de manera fortuita, o sea, no como un desprendimiento de uno de los dos bandos en pugna, como un resultado de eso, sino por una casualidad, un elemento externo, que es lo que se le llama Deus Machine, como, o sea, Dios como máquina que lo resuelve todo, o un elemento externo que viene a resolver el conflicto que se establecido. Esa es una característica propia del melodrama. Pero la casualidad en otras partes de la estructura puede surgir en cualquier momento. O sea, me pongo el ejemplo, en Romeo y Julieta hay un momento determinado que un vasallo sale con las invitaciones para la fiesta de Julieta, y qué casualidad, el primero que se encuentra es a Romeo. Romeo está pasando por frente a la casa de Julieta en el mismo momento en que el vasallo sale con las invitaciones. El vasallo no sabe leer y le da las tarjetas de invitación a Romeo para que la lea, y ahí es que Romeo se entera de que hay una fiesta que es donde conoce a Julieta. Es una casualidad y sucede en un momento determinado, pero no en el clímax. Cuando la casualidad sucede en el clímax, eso define al melodrama. Pero aquí las casualidades suceden en otros momentos de la estructura, no en el clímax. Ignacio Correa pregunta que dónde usted ve la acción base. Bueno, en un segundo comentario voy a hablar de la estructura propiamente. Dispénsame, Ignacio, después te contestaré. Eulalia Álvarez pregunta que si no es un melodrama porque Charlot escucha de casualidad, entre comillas, cuando Georgia dice que quiere hallar un hombre honesto. Repito, eso sucede en un momento determinado de la estructura, pero no en el clímax. Por lo tanto, no es melodrama. Esto, como vamos a ver después, es una tragicomedia, una aventura. Pero esa casualidad a la que se refiere ella no sucede en el clímax, sino en otro momento de la estructura. Cecilia Novoa pregunta que si no hay varias estructuras. Una, la del delincuente de la cabaña, y la otra, de Jack y Charlotte por Georgia, y otras. Bueno, Cecilia, recordarás que existe en cualquier obra, existe más de una acción dramática. Hay una acción dramática que es la acción base, que es la que define todo, o sea, que va desde el principio hasta el desenlace, que es la básica, que esa define, que es la que sucede entre el protagonista y el antagonista, y además el tipo de solución que tuvo es la básica. En el clima define el género general de la obra, pero existen acciones subordinadas, las mal llamadas subtramas. No me gusta decirle subtrama porque subtrama es una cosa que va por debajo, y aquí cada una de esas acciones tiene que tributar a la acción base, o una a otra se tributan. O sea, una acción subordinada tributa a otra acción subordinada y esa tributa a la acción base. Todo eso forma la unidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. No es que existan distintas estructuras, es que está estructurado con una acción base y varias acciones subordinadas. Francisco Ruiz pregunta que si es cierto que en la época de Chaplin se pensaba que la comedia no estaba hecha para un largometraje. Sí, si nos fijamos que hasta precisamente la presencia de Charles Chaplin, las comedias duraban mucho menos. Duraban, no sé, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, quizás un poco más. Hay algunas que demoran un poco más, que duran un poco más, pero nunca un largometraje. Entonces, Chaplin genialmente se le ocurrió, digo, si yo tengo una buena estructura, yo puedo llevar a un largometraje una comedia. Y efectivamente lo hizo y comprobó que una comedia resistía el largometraje. Lo hizo y lo demostró. Berta Ponce, por su parte, pregunta que si es cierto que Charles Chaplin tuvo que abandonar Estados Unidos por sus ideas políticas. Bueno, si leemos la autobiografía de Chaplin, verás que ahí muestra todo el calvario que él sufrió por sus ideas políticas, que él no era un comunista militante ni nada de eso, pero tenía ideas avanzadas, tenía ideas sociales. Toda su obra está permea precisamente eso es lo que lo caracteriza de otros cómicos, que siempre había un elemento social, o sea, era algo más que un entretenimiento, había un elemento humano social dentro de su obra, eso es lo que lo hace grande, además de el manejo de sus estructuras. Ahí él cuenta en un pasaje de su autobiografía que cuando dentro del marcantismo, que fue cuando lo interrogaron, hubo cosas ridículas como que le dijeron, ¿y por qué usted dice camarada? Y entonces le dice, porque eso está en el diccionario, eso no es propio de ninguna ideología, esa palabra está en el diccionario. Cosas así le sucedieron y efectivamente, como bien tú leíste en la biografía, él tuvo que salir de Estados Unidos y no volvió hasta muchos años después que le entregaron el premio Oscar por la labor de toda su vida. Pero sí, tuvo persecución en Estados Unidos por sus ideas sociales. De la creación también de Charles Chaplin, el circo. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme La Quimera de Oro de Charles Chaplin. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, hablé de que iba a detallar la estructura de esta película, sobre todo la acción base, y después nos ocuparemos de los detalles de cómo aprovechaba cualquier momento de la historia para un gag, para un chiste visual que no descansaba, en cualquier momento estaba. Pero bueno, la acción base, fíjense que aquí el personaje de Charlotte no está presente, porque la acción base se desarrolla, el detonante, como sigue. El detonante es Big Jim McKay encuentra oro. Ese es el detonante de toda la historia. Los bandos en pugna son Big Jim McKay contra Black Larson. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, McKay halla oro y lo esconde. Oposición, Larson descubre el oro y le da otro escondite. Cambio de equilibrio, McKay, luego del episodio de la casa en el barranco, por este hecho, halla el oro. Todo es una aventura, y la aventura se define en el drama como tragicomedia. La tragicomedia no es un poco de tragedia y un poco de comedia. La tragicomedia es la aventura. Siempre que haya una aventura, una persecución, el tratar de descubrir algún secreto, todo eso es tragicomedia. Bien, veamos entonces en detalle la exposición, el punto de arranque, la exposición y el punto de giro de esta genial obra. Veamos, el punto de arranque es, hay una vista panorámica de toda la montaña helada en Alaska, que es donde se desarrolla la película, y la fila interminable de buscadores de oro, porque la película se desarrolla en esa etapa febril de el afán de encontrar oro. La presentación del personaje es genial, porque viene el personaje por la ladera de una montaña, va caminando, ahí se nos presenta por primera vez, vemos a Charlotte, y lo persigue, o va caminando detrás de él un oso. Está simpaticísimo, porque él no sabe que el oso va detrás de él. El oso ese está en trama, porque después vamos a ver que en otra parte de la estructura el oso le resuelve un problema, pero en este momento uno piensa que va a haber algún problema con el oso, y él, muy campante, él va caminando delante del oso hasta que desaparece. Pero ese es un primer gag que utiliza Chaplin en esta película, que le queda genial, genial, genial. Después encuentra un letrero que viene a dar el tono de lo que está sucediendo, que es la presentación del personaje de Big Jim McKay, que declara esa propiedad porque precisamente ha encontrado oro. Ahí está el detonante de la película. En el segundo y el tercer gag, que son chistes visuales, histriónicos, Charlotte se cae y rueda por la nieve, y cuando va a levantarse, él utiliza un bastón, todo lo vemos con un bastón, el bastón se hunde en la nieve. O sea, ese es otro gag que sucede ahí. Después viene otro gag que es genial, que es lo de la brújula. Él tiene los puntos cardinales, pero no en una brújula, sino lo tiene dibujado en un papel, y entonces él busca el norte, y cada vez que se vira el norte cambia de lugar. Son cosas así que se le ocurrían geniales a él, de constantemente está permeada la obra de pequeños gags, que eso es lo que produce una hilaridad en relación con su personaje y la acción dramática que está desarrollando. Más tarde, la caracterización del ambiente, o sea, la tumba, busca, hay un elemento de terror, digamos, encuentra la tumba de un buscador de oro como él. Entonces ahí hay un momento que sale corriendo, porque se nota que no es tan fácil lo que se ha planteado hacer él. Big Jim McKay encuentra el oro, aquí es que encuentra el oro él. Viene la tormenta de nieve, que la tormenta de nieve produce una cantidad de gags extraordinarios. Vamos a verlo. Y el fin del punto de arranque sucede cuando él entra cuando él llega a una cabaña, encuentra un lugar de refugio, y cuando toca en la puerta de la cabaña para que le abran, de arriba del techo cae nieve y lo hunde totalmente. Al fin le abre. Hasta ahí dura la exposición. Viene, mejor dicho, hasta ahí dura el punto de arranque. ahí vemos que ya está, ya sabemos dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Todos los elementos para una buena, un buen punto de arranque, que es ubicar al espectador. Se ubica al espectador contestando estas cinco preguntas dramáticas y ahí está súper contestada. Todo ya lo sabemos, ya estamos preparados para lo que viene después. Viene entonces lo que es la exposición, que es potencializar los bandos en pugna. Y viene y abre con otro gax. Cuando en la puerta, precisamente aquí es donde lo que había relatado anteriormente, que en la puerta le cae la nieve. Al fin le abren. Cuando le abren, inmediatamente que le abren, el viento lo arrastra y lo introduce en la cabaña. Pero la cabaña... le abren, no, porque la puerta estaba medio abierta, nadie le abre, sino que él entra y se encuentra vacía la cabaña y encuentra qué comer. Pero cuando está comiendo, ahí aparece el dueño de la cabaña y lo apunta con un rifle. Ahí empieza el calvario de él, porque él quiere quedarse en la cabaña y el dueño de la cabaña quiere sacarlo de él. Empieza toda esta discusión, todo muy simpático, todo este momento, hasta que entra otro personaje, Larson. Larson es un delincuente perseguido por la justicia. Lo vemos en un anuncio que él, cuando presentan el personaje, porque hay un paralelismo, hay que decirlo, que hay un paralelismo entre tres personajes, que es Charlotte, que conduce toda la línea histórica del relato, pero nos presentan primero a Bing McKay y después a Larson en cada una de las situaciones. Bing McKay encuentra el oro y está en la cabaña, y Larson, que es un delincuente, en la presentación de él se nos hace porque él está en un lugar y tiene en la mano un anuncio de que los persiguen, que han puesto un rescate, piden un rescate, ofrecen un rescate por la captura de Larson. Ya están presentados, ya está todo. Todo eso sucede precisamente en el punto de arranque. Bien, entonces viene el problema de que el otro quiere la comida que se está comiendo él, que es un pedazo de carne que se lo está comiendo. Aparece el dueño de la cabaña con una escopeta y empieza entre los dos un forcejeo, y el que está fuera del forcejeo, otro gap muy simpático, el que está fuera del forcejeo con peligro de que se escape un disparo y lo alcance a él, hay todo un baile, una coreografía muy bien hecha en relación con eso, hasta que logran dominar la situación. Ahí está, y el punto de giro, para no hacer interminable esto, el punto de giro es cuando Larson mata a los policías. Larson es el delincuente, mata a los policías que lo andaban buscando, y halla el oro de Bing McKay, hasta que ha encontrado y lo cambia de escondite. Ahí se complica la historia y termina lo que es el punto de arranque, la exposición y el punto de giro. Ya nos tiene atrapado, porque cuando surge el punto de giro, recordarán que esto tiene una base científica, o sea, dicen los estudiosos que el ser humano es conflictivo por esencia, porque se pasa la vida entre el equilibrio y la ruptura del equilibrio. O sea, uno no puede mantenerse todo el tiempo, digamos, sentado o estático o descansando, sino necesita comer, tiene necesidades fisiológicas, quiere algo y tiene que romper ese equilibrio del descanso. Y constantemente estamos en esa dualidad entre el equilibrio y la ruptura del equilibrio. Y eso ha traído que cuando, ya no en la vida de uno, sino digamos en cualquier cosa de la vida o en un espectáculo, se rompe un equilibrio y necesitamos que se establezca otro equilibrio. Eso es lo que ha garantizado que este arte tiene 26 siglos de existencia, y, como digo yo, nunca ha mostrado signo de decadencia. ¿Por qué? Porque responde a un mecanismo humano, responde al mecanismo de esto del el equilibrio y el cambio de equilibrio. Cuando se rompe un equilibrio, el espectador quiere que se restablezca el equilibrio, necesita que se restablezca el equilibrio. Por eso el cine comercial no utiliza otra estructura que no sea la clásica aristotélica, porque tiene este mecanismo humano, repito, que lo llevamos dentro, lo sentimos como una necesidad, y por lo tanto cuando surge el punto de giro, que es la ruptura de un equilibrio, necesitamos, esperamos hasta el final. Muchas veces estamos viendo una película malísima y nos preguntamos qué hacemos nosotros viendo esto, y es que hay un elemento extraartístico, que es este mecanismo humano que te hace querer que se resuelva el problema, que tenga una solución, que se establezca otro equilibrio. Pues de la mano de Paul Murriat, pero del propio Chaplin, esta es mi música. Vamos a escuchar ahora, maestro, su tercer comentario. Sí, bueno, voy a basarme en los comentarios de John Howard Lawson sobre Chaplin. Aquí hay algo que yo siempre intuía, y no por inteligente, sino por muchos años en esta materia, que es lo que precisamente hablamos anteriormente de las estructuras en Chaplin. Dice John Howard Lawson, dice, la habilidad de Chaplin para comunicarse con el público, casi cualquier público en cualquier parte del mundo, se debe principalmente a la intensa figura humana que creó, o sea, Charlotte. Pero su humanismo no se encuentra tan solo en la personalidad del hombre que es Chaplin, y que resulta más real para nosotros que el propio Chaplin. La magia de esos filmes se halla en su estructura. dándole tal unidad que los asociamos con el arte más sublime. Fíjense cómo un filósofo, un genial guionista, John Howard Lawson, importantísimo, tiene tres libros que para mí son la Biblia, declara esto, que la estructura es muy importante. O sea, lo que los griegos llamaban la unidad, y lo que le da la unidad precisamente es la estructura. Chaplin demostró, como ya lo dije, que una comedia se podía llevar a un largometraje precisamente por la solidez de su estructura. Se le compara con Griffin. Yo creo que él es superior a Griffin. Griffin yo creo que está sobrevalorado en el cine. Él aportó, él no, yo no digo que no lo hizo, pero creo que sus aportes no fueron tan decisivos como los aportes de otros pioneros del cine. Pero bueno, se le compara con Griffin, mi criterio es que superior a él. Ambos surgieron precisamente al borde de la Primera Guerra Mundial y se plantearon los mismos problemas técnicos. Griffin quiso hacer un arte para las masas, de dimensión épica, en tanto que Chaplin, con una maravillosa simplicidad, tejió un arte para el pueblo. Estas son palabras de John Howard Lawson, no son mías. El vagabundo de Chaplin es el primer personaje completamente logrado en la historia del cine. O sea, es un personaje sólido, un personaje que tiene una gran humanidad, un personaje que tiene una característica social extraordinaria, que eso precisamente lo comentaremos después con más detalle, lo diferencia de los otros cómicos. En 1913 llega Chaplin a Estados Unidos, como tú lo habías dicho ya, y Griffin estaba filmando El Nacimiento de una Nación. El Nacimiento de una Nación, que ya la analizamos en este programa, es una película que aporta soluciones técnicas, yo no digo que no, pero es muy racista. Trajo como consecuencia para que tengan una idea más general, la solución final la da el Ku Klux Klan. O sea, la imagen que deja del Ku Klux Klan es una imagen de solucionador de problemas y no de causante de ellos. La farsa de Sennett Keaton estaba bajo la técnica de Griffin, bajo un ritmo muy estacato. El ritmo estacato es un ritmo muy violento, es ese ritmo que tienen los thrillers hoy en día, y Chaplin no se adaptaba a ese ritmo. Él tuvo problema con Sennett precisamente porque las películas de Sennett, que era no solamente un creador sino el productor de precisamente Charlot Periodista, se hizo bajo la dirección, o sea, la administración de Sennett, y Sennett en un momento determinado le dio libertad a Chaplin para que hiciera sus propias películas. Eso, gracias a eso tenemos el desarrollo posterior de Chaplin. Pero Chaplin confiesa que se inspiró, aunque él admiraba mucho a Max Linder. Max Linder era uno de los primeros pioneros en el arte del humor, y él, pero Chaplin lo admiraba, pero sin embargo para la creación de su personaje se inspiró más en los vagabundos de su país, que era Inglaterra, ¿no? Y fíjense que esos zapatos grandes que tiene, él confiesa en un momento determinado que se basó en el dolor que él suponía el caminar de los pordioseros, de los vagabundos, y precisamente esos zapatos y ese caminar de Chaplin se debió a su observación de los pordioseros, de los vagabundos en Nueva York. Al principio Charlot no inspiraba lástima. Aquí podemos ver, si seguimos la trayectoria de Chaplin en relación con el personaje Charlot, podemos ver cómo el personaje se fue creando, no estuvo creado desde el principio. Veamos este panorama. Al principio Charlot no inspiraba lástima, era un fullero brutal cuando era necesario. En Charlot Tramoyista, por ejemplo, obliga a un señor de edad a llevar un baúl y lo golpea. En Charlotte, periodista pide y recibe dinero de un fotógrafo para luego quitarle la novia y robarle la cámara fotográfica. Veamos cómo hacía cosas que posteriormente el personaje era incapaz de hacer. Pero ya en Charlotte cambia de oficio, lo vemos haciéndole una crítica a la Primera Guerra Mundial. Marca el tiempo, el cambio en el personaje y en su interpretación. ¿Y en qué consiste? En un sentimentalismo, los gestos absurdos y su autenticidad, y en el uso muchas veces de la frustración como recurso de empatía. Aquí esto es vital, no digo que siempre, después lo comentaré, pero la frustración le produce en el espectador lástima, que es empatía, o sea, se relaciona a partir de que le da lástima que ese personaje se frustre en sus empeños. Charlot trasnochado, vemos aquella escena que nos grafica esto que decimos, o sea, cuando él es arrastrado por un sendero y estira el brazo y arranca una flor. Ahí eso es tierno, y entonces ya nos da la tónica de ese personaje, cómo va evolucionando en lo que fue después, en lo que ha sido para nosotros el gran personaje creado, y que dice John Howe Alonso que es el personaje, el primer personaje logrado en el cine. Pero el personaje, como luego lo va a gustar al mundo, aparece por primera vez en El Vagabundo. En abril de 1915 exactamente aparece ese personaje ya logrado totalmente. Es donde el efecto que perdura y caracteriza al personaje, no solo su patetismo, sino principalmente la frustración que despierta en nosotros la lástima. Un ejemplo, en El Vagabundo salva a una muchacha de una banda de ladrones, se enamora de ella y sigue trabajando en la granja del padre, pero entonces aparece el guapo novio de la chica, típico, se frustra, él se enamora de ella después de salvarla y todo eso, y al final se frustra. No se trata de que todos los finales de su película sean frustrantes, hay happy end, o sea, finales felices en algunas de ellas, pero cuando ya sucede ese final feliz, ha tenido muchas frustraciones en su devenir, o sea que la frustración es el elemento fundamental del humor y de la empatía que establecemos entre nosotros y el personaje. Finalmente, hagamos una comparación entre los tres pioneros del humor del cine. Harold Lloyd es uno de los grandes del humor, Buster Keaton y Charles Chaplin. Comencemos con este último. Chaplin basa su genialidad en explorar a fondo las implicaciones sociales del conflicto, es decir, lo que hay entre la ilusión y la realidad. Esa es la causa por la que desafía abiertamente al orden social. Keaton y Joy no alcanza esta revelación social en el humor, no lo alcanza, no son tan grandes como él. Keaton es un artista superior a Joy. Su cara de palo, de la que hablaremos luego, se mueve a través del desastre amenazadores en su seguridad heroica. Joy es una figura más simple y más optimista. Sus ilusiones son superficiales y lo arrastran a través de su escalofriante aventura sin cambiar su fe en la técnica y en la manera frenética de vivir. O sea, no son humoristas del chiste por el chiste, del gag por el gag, pero esos gags no tienen una connotación social, o sea, no trascienden el entretenimiento, en tanto que Chaplin sí lo hace. Thank you. Bien, ahora vamos a escuchar curiosidades o frases célebres del cine. Bien, veamos, para seguir con los humoristas, Buster Keaton, por ejemplo, estuvo condenado a no reírse en la pantalla. Esto no era porque él había creado. Quizás, yo me imagino que sí, él apareció con ese rostro patético, hermético, sin sonreírse nunca, pero se lo estipularon en el contrato. O sea, por contrato, él no podía reírse en ninguna película. Solo vino a reírse en una película que no hizo en Estados Unidos, sino en Francia, y que se llama El Rey de los Campos Elíseos, que fue en 1934, y fue cuando, que en Francia, repito, o sea, no en Estados Unidos, porque no, ahí no estaba bajo contrato. Resultó ser su penúltima actuación como protagonista. Y en la escena final se desarrolla como sigue. Él abraza a una chica, mira la cámara, se ríe, se sonríe con mucha satisfacción y mirándonos a nosotros, o sea, mirando a cámara, y después viene el consabido beso del happy end final. Fue la única vez que Buster Keaton se sonrió en la pantalla. Esta sección estuvo a cargo del investigador Rodolfo Santovenia. Bien, amigas, amigos, para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, de Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y Breckshaw, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, queda entonces, maestro Fernández, que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, este es un clásico del cine norteamericano. Esta película, no lo digo yo, la historia la vemos y la estamos viendo como una película contemporánea, o sea, vivirá eternamente mientras exista el ser humano. Mi evaluación es un 10 rotundo, no hay discusión. Ahora, esta es nuestra evaluación, pero insistimos en que las películas de este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados, preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad, para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Amigas, amigos, esto es todo. Llegamos al final, queridos oyentes. Operador Diego Salazar, con la música incidental de CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerden ustedes, todos los miércoles, con su reprise los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente los dejamos con la inmortal Smile, de la autoría siempre de Charles Chaplin. Buenas tardes. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide